información. Columna. Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Buen día para vos, yo me muero, los oyentes de Radio Panamericana, mis amigos de la cooperativa Yancay de Cortés. Bueno, aquí estamos nuevamente con nuestra columna semanal política del Necio. Bueno, tratando de llevar alguna reflexión sobre los hechos que van aconteciendo, no solamente en la Argentina y en el mundo. Hoy vamos a hablar de un tema específico de la Argentina, y hoy vamos a hablar de los fenómenos políticos de la Argentina y a comparar dos fenómenos políticos de la Argentina que estamos viendo o que venimos viendo en estos últimos tiempos. Son el surgimiento de dos posibles liderazgos. Hoy tendríamos que decirlo así, como dos posibles liderazgos. Tanto en las fuerzas de derecha como las fuerzas del campo nacional y popular, y son dos personas de más o menos de la misma generación, no puedo con exactitud dar su edad, pero son más o menos de la misma generación y que realmente están produciendo o han producido algunos movimientos importantes dentro de la franja de gente de nuestra sociedad que opina en determinada forma, porque eso es una realidad. La sociedad argentina, como la mayoría de las sociedades de acá, de América Latina por lo menos, están bastante polarizadas y muy parejas. Cuando gana un movimiento nacional y popular, gana por poco. Y si gana una derecha en otro país, también gana por poco. Entonces, las democracias son inestables, sobre todo si gana un partido nacional y popular, que Estados Unidos se encarga perfectamente de mover sus hilos para desestabilizar. Así que, en este caso quiero mencionar el caso de Javier Milei y el caso de Juan Grabois. Compararlo, ¿viste? Eso medio como serían vidas paralelas. Realmente, de Javier Milei se viene hablando hace mucho tiempo, así masivamente, en los medios de comunicación, no solamente en los medios de comunicación monopólicos, sino también los medios de comunicación que teóricamente responden al campo popular, también se han encargado de inflar de alguna manera la figura de Milei. Será una estrategia política, la verdad que no la veo muy acertada, pero bueno, esa es la verdad. A Javier Milei lo hemos visto permanentemente hablando de su propuesta, de desbocada, ¿no? Fíjense, yo quiero comparar las diferencias entre uno y otro. No conozco el origen social ni los antecedentes de Javier Milei, realmente. Y quiero ser sincero, no los conozco y él tampoco se ha ocupado mucho de divulgarlos. Lo único que sabemos de lo más personal de él, de que le gustan los perros, que tiene como 7, 8 perros, que es muy dependiente de su hermana, y que bueno, permanentemente menciona como si fuera una persona muy leída a supuestos economistas famosos del mundo que han escrito cosas que bueno, que lo único que han hecho es llevar al mundo a la pobreza, sobre todo a la gente más desprotegida. Y vemos que hace unos años él empezó a moverse en el tema político, tratando de construir una supuesta alternativa a Juntos por el Cambio, que realmente no, con el curso del tiempo y ya de un par de años, se ha venido desinflando esa alternativa. O sea, hace un tiempo atrás uno por ahí preguntaba, y si contestaba una persona que era de ese sector político, le decía, no, Milei. Hoy ya la gente no repite así tanto como que Milei es un fenómeno, como que Milei va a cambiar las reglas de juego o va a cambiar este país. Evidentemente que muchos sectores de la población, aún sectores de derecha, cuando escuchan la propuesta de la venta de órganos, de la privatización de las calles, de una serie de cerrar el Banco Central. Yo me he detenido en alguna oportunidad a escuchar reportajes a Javier Milei, así, realmente con buena intención, con la intención de entender lo que dice, más allá de que yo lo comparto o no, y realmente que es inentendible para mí. Dice cualquier barbaridad, dice cosas que... Y menciona, trae acotación, porque tal economista, tal escritor dijo tal cosa, tal otra, y como si fueran unas verdades comprobadas, demostradas en la práctica, y bueno, nada que ver. Bueno, habrá sonso que indudablemente se crean todos. Pero es esa cantidad de gente que en un momento, hace un tiempo, reivindicaba esa postura contra los políticos, contra la casta, que él decía, se fue desinflando, indudablemente, sobre todo porque se vieron los manejos que él hace con el tema político interno de su propio partido, donde vende candidaturas, lo ha dicho Bloomberg el otro día, ya está comprobado. Maslatón, que es un panelista conocido, lo ha deschavado en varias de esas cosas, donde el tipo, para, si vos querés ser concejal de su partido, tenés que poner $50,000, pensando en lo que a vos te va engrisado durante 4 años, los curros que va a tener. Entonces es como una inversión. Bueno, esa es la forma de hacer política que él ha tenido, además de su actitud totalmente desagradable, a los gritos, maltratando gente en el público, en reuniones, la hemos visto en la televisión. Bueno, conclusión, poco a poco se ha ido cavando la fosa solo, de fenómeno ya le queda poco, y bueno, veremos cuando vengan las elecciones. No ha tenido posibilidad de hacer un acuerdo con Juntos por el Cambio, lo cual lo hubiera salvado. De alguna forma estaría en una estructura mayor, pero como él le gusta ese individualismo y moverse solamente a través de sus pensamientos, de los pensamientos de él o de su hermana, que aparentemente influye mucho en su vida. Bueno, entonces vemos hoy un tipo que anda dando vueltas tratando de hacer guita con la política. Conclusión. Bueno, eso yo lo quiero comparar a otro fenómeno político que no es que esté surgiendo ahora, pero ahora tiene un papel preponderante, porque hasta hace pocos años, o hasta hace un tiempo atrás, era un dirigente social de una organización social, del movimiento de los trabajadores excluidos, profesor en la universidad, es abogado, que es el caso de Juan Grabois. Bueno, en este caso, por eso yo dije que acá íbamos a marcar las diferencias entre uno y otro. Yo estoy hablando de un político joven, quizá de la misma edad de Milei o cercano, que ha tenido una experiencia universitaria y ha tenido una experiencia con los más desposeídos, trabajando en los barrios más pobres, tratando de llevar ayuda y de generar organización popular en esos sectores, los cartoneros, los trabajadores de la tierra, los machacados de toda la vida. Con ellos ha venido trabajando. Y bueno, y se ha ganado un lugar dentro de lo que hoy se llama Unión por la Patria, por el cual no le quedó más remedio a la burocracia kirchnerista que existe realmente dentro de Unión por la Patria, de darle un lugar para presentarse en las PASO y enfrentar a la candidatura de Massa. Yo no quiero hablar de Massa en este momento, dejémoslo aparte, cada uno tendrá su opinión, pero sí creo que en el caso de Grabois representa, por decirlo de alguna forma, la izquierda del movimiento de Unión por la Patria. Hace una propuesta concreta sobre el tema de la deuda externa, sobre el tema de los bienes naturales, sobre el tema de las empresas públicas, y sobre el tema vivienda, una serie de cosas que hace que se haya fortalecido, sobre todo en un sector que es muy amplio en la Argentina, que es la militancia. Yo hoy hablo de lo positivo que tiene y de sus, sus condiciones para pelear algo. O sea, a nivel de la provincia de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, indudablemente que su trabajo a nivel territorial tiene una fuerza muy importante. Y su postura ideológica a nivel de la militancia del peronismo de izquierda e incluso de sectores propios de la izquierda, ha ganado cierto prestigio, en el cual yo no sé si tiene chance para las PASO, pero indudablemente que la va a pelear. Y el recién saca un resultado importante, va a estar en posición de condicionarlo a Massa en muchos aspectos. ¿Qué es lo que nos faltó en el gobierno de Fernández? Prácticamente a Fernández le regalamos el gobierno para que haga lo que quiera. E hizo lo que quiera, lo que quiso. Algunos le salieron bien, algunas cosas. No voy a cargar la tinta sobre Fernández como que fue todo malo. Hubo muchas cosas y tuvo muchos problemas que enfrentar graves. Pero también tomó decisiones que fueron muy tibias, decisiones que no contribuyeron a solucionar problemas graves, como sobre todo el de la justicia. Lo hemos visto a Emiliano Sala detenida y hoy vemos lo que es Jujuy. ¿Quiénes son los que tienen preso a Emiliano Sala? Bueno, así que son dos fenómenos. Uno está en bancarrota, Javier Milei. Y el otro está en pleno ascenso. ¿Hasta dónde va a ascender? No lo sabemos porque no hay mucho tiempo para las PASO. Pero indudablemente que va a seguir ganando un espacio importante dentro de un movimiento peronista que se encuentra bastante, aburguesado, pero bastante poco revolucionario, por decirlo de alguna forma. Indudablemente que la posición de Cristina influye mucho en estas cosas y creo que ella le ha dado el lugar a Juan Grabois para que se presente como alternativa dentro del peronismo, por lo menos para hacerle saber a Massa de que si él gana, todos lo van a votar, pero con ciertas condiciones, por ciertas condiciones. Así que eso es lo más importante que yo quería destacar. Fíjense cómo la política argentina va variando. Hasta hace un tiempo atrás, Milei era la estrella brillante del firmamento político argentino. Hoy ya todo el mundo se le caga de risa porque ha sacado el 2% de los votos en las provincias que se ha presentado. Y no solo eso, sino que ha traicionado a su propio militante, no reconociéndolo después de las elecciones. Hemos escuchado a su candidato a gobernador en Neuquén que dice barbaridad de Milei. Bueno, allí de a poco cada uno va mostrando su verdadera cara. Y atrás de Juan Grabois está una historia, no solamente de él, sino de su padre, dirigente de la juventud peronista a nivel nacional, y de su vicegobernador, de su vicepresidenta, Paula Mabal Medina, que también tiene un apellido histórico en el peronismo. Así que veremos cómo ocurre. Yo noto mucho entusiasmo de parte, no digo de la gente, porque le falta todavía un poco de conocimiento público a Juan Grabois, pero de parte de la militancia, de la gente que se mueve dentro del justicialismo o del campo nacional y popular, yo veo bastante movimiento. Así que veremos en los próximos días antes de las elecciones cómo ha evolucionado esto. Bueno, muy bien. Muchas gracias y hasta la semana próxima. Chau, chau.